Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Y que la unión haga la fuerza que castigue al responsable. Muy bien, segundo bloque de Verdes y Frites. Son las 14:35 y le damos la bienvenida a Chacho. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No estoy escuchando yo, pero debe ser mi propio retorno. Ahí te escucho bárbaro. Ahí me escucho bárbaro. Sí, fantástico. Es medio sorda en realidad. Sí, soy muy sorda, me doy cuenta. Bueno, comenzamos con una columna de política internacional. Chacho, tenemos muchas cosas de que charlar. Sí. Viniste con una enumeración de cosas para hoy. Sí, vine mayormente con tres temitas. Excelente. El primero va a ser crisis hídrica en Uruguay, que también he escuchado, ya han hablado. Incluso lo que la semana pasada cuando estuve, Elena estuvo leyendo un poco las noticias, de qué se trataba. Uh-huh. Vamos a profundizar un poquito y más que nada también las repercusiones que tuvo a nivel internacional y eso. Después vamos a hablar de un tema que siempre nos gusta hablar, que es Bukele. Sí, por favor, porque es tremendo. Bien. Y después también algo más de coyuntura muy reciente, que es la cumbre OTAN, que terminó hoy a la madrugada. Mirá. Así que un pequeño panorama de lo que dejó. Bien, que también es interesante. Bien, comencemos cuando quieras. Bueno, comenzamos con el primer tema, que va a ser Uruguay, la crisis hídrica. Ya hace varios días, incluso meses, que está dando vuelta la cuestión y de este espacio nunca habíamos tocado. Así que me parecía interesante que podamos un poquito verlo y analizarlo. Como sabemos, y también trascendió, los días con agua potable están contados en la zona metropolitana de Uruguay, que comprende mayormente Montevideo, Canelones y San José. Obviamente por parte del oficialismo, el gobierno culpa a la sequía, pero también están quienes están diciendo que esto es consecuencia de la improvisación y la privatización y achicamiento del Estado, bien, en un país en que el acceso al agua es un derecho humano. No me mientas, no es solo la sequía, dale, no me mientas. Y bueno, hace varios meses que el agua no tiene el mismo sabor como estaba escuchando en Uruguay. Dicen que tiene gusto salado y se ve más oscura de lo que suele ser. Recordamos también que el 4 de mayo el Ejecutivo decidió mezclar lo que es el agua dulce escasa que había con el agua del Río de la Plata, que tiene mayor nivel de salinidad. Entonces esto hace que tenga un gusto salado aún mayor al normal. Y se habló por parte también ahí del gobierno como una categorización media rara del agua. En principio se hablaba que el agua era potable, después que era bebible y después que era sanitaria. No quedó muy en claro cuáles eran bien las categorías y las definiciones, pero bueno, a grandes rasgos se puede decir que el agua potable es como la conocemos ahí en la canilla normalmente, que sirve para todos los usos cotidianos, para lavar la comida, beberla y ducharnos. Después la bebible, que era supuestamente donde era apta para el consumo humano, pero había ciertos grupos que no debían hacer uso, claro, como por ejemplo la gente que tiene hipertensión o que estaba transitando el embarazo. Y la última, que era la sanitaria, que no sirve ni para alimentos ni para ingerir, pero sí obviamente para usos cotidianos como una ducha o para limpiar la vereda, autos, lo que sea. Bien. Pero bueno, era una categoría que no quedó muy explicitada por parte del gobierno y los distintos usos que se podía dar. Pero salió con ese tipo de definición, por lo menos. Qué tremendo igual debe ser que en tu país haya una crisis tan importante y que no tengas agua para tomar. Sí. O sea, estamos hablando de algo elemental. Sí. También en parte el reproche viene porque supuestamente el gobierno de la calle Pou no dio aviso a la población de que esto estaba pasando o que podía llegar a suceder. De un día para otro se levantaron y empezaron a notar que el agua tenía otro sabor, que empezaba a escasear. Y estos se enteraron que la salinidad de la misma había aumentado y esto implica obviamente que por parte de la población uruguaya deba ser racionalizada el uso y el Ejecutivo tuvo que salir a abastecer a ciertos puntos estratégicos como los hospitales o actividades que fueron restringidas y, por ejemplo, leía que la Refinería Nacional tuvo que tomar ciertas medidas para frenar la producción, que son de combustibles, que también utilizaba agua en los procesos. Según se dijo, nunca había pasado algo de esta magnitud, y ahí es donde nuevamente hablan de la desidia y desmantelamiento de la empresa pública, que parte de la política neoliberal que está llevando adelante el Ejecutivo, en afán de gastar, de bajar el gasto público. Y bueno, ahí viene el primer tema y el primer audio, que es este, que quien opinó fue el gran Pepe Mujica, que si les parece podemos escucharlo y analizamos rápidamente lo que tuvo para decir. Siempre cuando hablamos de presupuesto estamos tirando una frazada por un lado y para el otro, y todo el mundo la disputa, y a veces le erramos las prioridades. Y nos confiamos. Y pienso que esto del agua lo debimos de haber enfrentado mucho antes. Pero así es la cosa. Es mi opinión personal. Yo cargo con la mía. Bueno, ahí lo escuchábamos a Pepe Mujica, siempre muy hermoso y muy claro cuando habla. Yo pensaba, ¿no? Hay una frase que viene dando vueltas hace tiempo, bueno, en estos últimos días, que dice que no es sequía, es saqueo. Y que tiene que ver un poco con eso, la falta de agua en Uruguay. Sí. Y también lo interesante acá de escuchar a Pepe es que, si le prestamos atención, hace un poco de mea culpa. Claro. Y habla esto, ¿no? Del gasto público como un limitante, muchas veces para llevar adelante ciertas obras, que debieron realizarse durante su gestión, pero como los números se impusieron ante necesidad y los fines de tener una macroeconomía o los números ordenados, no pudieron llevar adelante ciertas obras públicas que tenían entendidas que tenían que llevarse adelante, como una era la represa de Casupá, que supuestamente ya había dejado todo armadito para que el gobierno de la calle Pou pueda llevar adelante, pero sin embargo no la realizó. Y también esto que decías vos, ¿no? Algo que el Pepe siempre está hablando, que es el uso de los bienes comunes y la naturaleza, y que en esta clase de sequías no solamente, la escasez de agua, no solamente la sequía, como está sucediendo también, nos sucedió acá a nivel local, sino que hay una variedad de aristas para tener en cuenta, y él hacía hincapié muchas veces en el avance de la deforestación, bien, intensificación agraria, la construcción de embalses para uso agropecuario, que muchas veces no son aptos para poder analizar los cauces del agua, o obviamente la desecación de los humedales. Entonces él dice, no es solamente una sequía por los cambios que está transitando el clima en Uruguay, claro, sino que hay también una intervención, obviamente, del ser humano que está haciendo que el clima esté dando respuestas y que no puedan darle algún tipo de solución. Claro, es un modelo productivo, digo. Uh-huh. No es que estampa, bueno, listo, se quedan sin agua porque no llovió, porque imagínate que no es la primera, digo. Esto puede ser entonces algo que no se pueda remediar jamás porque de repente cae una sequía y no hay todo un modelo de producción que hace que el agua que ingresa. De hecho, tengo entendido, no soy especialista, pero por lo que estuve leyendo en este último tiempo, dentro de ese modelo de producción hay grandes empresas que utilizan más agua potable que la que utilizan las personas para vivir. Y esas empresas no se quedaron sin agua en esta sequía. Las personas son las que se han quedado sin agua y las empresas siguen produciendo y utilizando la cantidad de millones y millones de litros sin que se vea modificada el trabajo cotidiano. Por eso es que se habla, entiendo, no de una sequía, sino de un modelo productivo es un saqueo. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Clarísimo. Incluso yo también estaba buscando, porque digo, bueno, algo vinculado con esto tiene que estar la cuestión de las pasteras. Bien, claro. Un tema que trascendió durante mucho tiempo a nivel internacional, pero sin embargo no encontré ningún tipo de fuente fiable que diga, bueno, esto es consecuencia directa, claro, también de las empresas que están sobre el río Uruguay, si no me equivoco, que utilizan, sí, obviamente, un gran caudal de agua a la hora de producir, pero bueno, supuestamente utilizan otra reserva de agua que es la que ellos se abastecen a la hora de su consumo. Entonces no le pude encontrar alguna vinculación directa con la cuestión, pero obviamente está vinculado con la deforestación y con todos los temas que nombramos anteriormente. Entonces, a raíz de toda esta situación, bueno, ¿cuáles son las soluciones que se están dando? Ahora se está avanzando en la adquisición de una planta desalinizadora, pero el panorama no es alentador y también según los pronósticos que estuve leyendo, recién en agosto podría tener una lluvia con un caudal suficiente como para poder ser aprovechado a la hora de abastecerse, porque también estaba leyendo que en Buenos Aires estaba lloviendo muy fuerte y estaban preguntándose, che, bueno, ¿esto puede tener implicancia en Uruguay? Y lo cierto es que decían, puede llegar a llover, puede llegar a rendir un poco de beneficios, pero el caudal de agua que se necesita realmente para poder volver a tener los caudales no se estaría dando hasta claro, no es con una lluvia, no es que llueve un día y ya está. Está todo muy seco, aparte, o sea, imagínate que eso lo que cae es el chupatear. Sí, tal cual, por eso no es que, bueno, listo, llovió y con una lluvia ya normalizamos el agua faltante en las escuelas, en los barrios, en las casas, digo. Todo tiene que llevar una continuidad. Eso. Hay que, digo, a mí se me ocurre pensar que debería detenerse una estrategia política para... primero para revertir la situación actual, pero después decir, bueno, obviamente, de acá, o sea, esto no sucedió y la población se quedó sin agua. No puede volver a pasar esto. No. Entonces, listo, solucionamos este emergente ahora y empezamos a ver, a proyectar, calculo yo, entiendo yo, políticas para que esto no vuelva a suceder. Lo que pasa es que si las empresas son las que siguen aún hoy teniendo agua potable mientras el resto de la población no, y eso no se modificó, bueno, entonces no sé. Digo, esta ilusión de poder pensar una política que beneficie es muy difícil en este contexto. Sí, son políticas a largo plazo que tienen un gran costo que el Estado tiene que afrontar y tiene que poder planificar. Pero bueno, ante estas situaciones, como estamos diciendo, salen estos paliativos que no están dando respuesta porque obviamente la planta desalinizadora va a llegar en un momento, pero bueno, hoy en día es donde la gente tiene que recurrir al agua embotellada, que es sumamente cara. O sea, obviamente que perjudica a los labores más bajos de los uruguayos. Y por otro lado, también otra medida que se tomó fue que se exoneró el impuesto que está grabado el agua, que es del 22% allá, que sería con nuestro IVA. Y obviamente un 10,5% en el impuesto específico interno que tiene el agua embotellada para que sea más barata y que la población pueda acceder a la misma. No está llevándola, pregunto, ¿eh? Sí. O sea, cada persona se tiene que comprar su agua, ¿no está el Estado haciéndose cargo del agua que consume la gente? Supuestamente, porque también no es en todo Uruguay donde escasea el agua, sino estas áreas metropolitanas. También estaban diciendo que estaban haciendo entrega de bidones gratuitos por parte del Estado y a su vez también estaban bajando los aranceles para que baje el costo, el precio del agua, pero también se hablaba que obviamente hay muchos empresarios y muchos vivos que ante al contrario, están aumentando. ¿Querés agua? Pagala. Pero bueno, supuestamente esto va a tener un largo camino por andar y el clima no es alentador, la cuestión perdura y va a seguir perdurando, porque es una cuestión aparte que ya hace varios meses que está quejando a todo Uruguay. Y también otra pregunta que me decía, bueno, ¿qué onda la comunidad internacional? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué tipo de ayuda puede llegar a haber? Y ahí donde aparece el segundo audio que traje, que es este de Maduro, donde, si le parece también ahora pasamos a escucharlo, donde siempre está siendo denostado por parte de la calle Opau, por lo menos Maduro y Venezuela, pero sin embargo, acá creo yo que muestra cuáles son las políticas que tiene realmente internacionalistas Venezuela con respecto a otros estados latinoamericanos. En tu cara. Como el caso extremo que están viviendo nuestro hermano pueblo del Uruguay, al cual aprovechamos esta oportunidad mía para enviar nuestro saludo solidario, nuestra oferta de ayuda humilde, modesta, todo el apoyo al pueblo uruguayo que está pasando por una situación extrema de sequía nunca antes vista. Bueno, no hay muchos que se pronunciaron, digo, es importante también tenerlo en cuenta. Exacto, yo por lo que pude entender solamente hubo dos países, uno fue Venezuela a través de estos dichos de Maduro y por otro lado fue Argentina, bien, donde a través de una carta enviada a la Cancillería uruguaya, el presidente Alberto Fernández puso a disposición del pueblo uruguayo una planta potabilizadora móvil con una producción de 1.700 sachets de medio litro por hora de agua, como también desplazamiento de personal operario para desarrollar esa producción. Y bueno, el gobierno uruguayo también se ofreció mandar un buque de la Armada Argentina, que contenía una cisterna con 300 toneladas de agua, provista por la empresa AISA, que es la que maneja Galmarini. Pero bueno, la respuesta de Uruguay fue también mediante un escrito del consulado uruguayo en la ciudad de Buenos Aires, donde agradeció y dijo que entendía la situación que están atravesando, pero querrá conocer cualquier cosa en la oportunidad que lo requieran. Es decir, te agradezco, pero por el momento no la necesito. Exacto. Bien. Y algo que también llama un poco la atención, porque, por ejemplo, de lo que fue de la Intendencia de Montevideo, salió un comunicado pidiendo ayuda internacional, la que también generó un poco de rispidez, porque decía supuestamente que Montevideo no podía salir a tener contacto con otros países, ni hacer mediante contacto diplomático de Estado a Estado, solicitando la ayuda internacional para poder paliar la situación. Y también recordamos que hace pocos días, el martes anterior, estuvo la cumbre de Mercosur en Puerto Iguazú, donde Argentina estuvo con el presidente Lacalle Pou y volvió a insistir con esto, ¿no?, de flexibilizar el bloque, como hizo en otras instancias, ya que también hemos hablado, y no acompañó la declaración conjunta que adoptaron los demás miembros, haciendo siempre hincapié en que los socios de Mercosur pueden negociar autónomamente sin necesidad del bloque. Y después también pensaba, bueno, esto cómo repercute a nivel local, en la política local uruguaya, porque ya se hablaba de que hay un clima, por lo menos de pre-campaña, si bien son el año que viene, recién en octubre, las presidenciables. Se aprovecha, obviamente, la cuestión política. Y más allá de que no hay reelección en Uruguay, Lacalle Pou quiere hacer resguardo de su caudal político, su futuro delfín. Sí, me imagino. Y bueno, ahí es donde intervenía, como dije hoy, Carolina Cose, que es la intendenta de Montevideo, que está jugando también una interna bastante fuerte dentro del Frente Amplio, contra el intendente de Canelones, que es Yamandú Orsí, que es quien está bancando mayormente Mujica. Pero bueno, ambos son de Frente Amplio y entre ellos dos están haciendo como la oposición más visible a Lacalle Pou ante la situación que se está viviendo. Pensemos que Montevideo tiene la mitad de la población uruguaya, tiene 1,5 millones de uruguayos. Entonces, obviamente, el peso que tiene hoy en día Cose está cada día en aumento. Y también creo que esto nos lleva un poco a valorar la situación que vimos en Argentina, que muchas veces no damos cuenta del uso y el derroche que hacemos del agua, que a veces parece medio catastrófica la situación cuando hablamos del agua y eso, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Es muy importante. Y como recién hablamos que en Uruguay no hay reelección, esto tampoco aplicaría para el caso de El Salvador, pero, como veníamos hablando, Bukele se presenta y busca la reelección. El partido de él, el partido oficial se llama Nuevas Ideas, realizó este domingo las elecciones internas para definir los candidatos a alcaldes, diputados y diputados por el Parlamento Centroamericano, que sería como nuestro Parlasur, y obviamente para el presidente de la República. Al final del día se informó que Bukele y vicepresidente Félix Ulloa se presentan nuevamente como fórmula presidencial para el 2024, que está prevista para febrero de este año. Y bueno, obviamente, entonado por la popularidad y acompañamiento que está teniendo, que se ha ganado por esto que hemos hablado, por el combate a las barras y la violencia. Sí, claro, por una campaña única. Hecha en El Salvador, única. Se ratificó, bueno, de esta manera el anuncio que ya había hecho él el año pasado, en septiembre, donde él y su vice buscarían la reelección más allá de que la Constitución en principio se lo prohíbe. Obviamente todo esto se encuentra está inmerso en una gran controversia que está habiendo a nivel local en El Salvador, donde hay ciertos constitucionalistas que entienden que la Carta Magna, que la Constitución no la está permitiendo, y obviamente lo mismo dicen los políticos opositores. Estos consideran que hay 7 artículos dentro de la Constitución de El Salvador que prohíben la reelección. Sin embargo, una interpretación que hizo la Sala Constitucional de la Corte Suprema el año 2021 abrió como la puerta a esa posibilidad, donde obviamente también lo que se habla desde la oposición y de ciertos lugares que los magistrados que tuvieron que resolver el fallo son elegidos por una asamblea donde Bukele tiene mayoría. No sé si recuerdan que también hablamos que en la legislativa de medio término Bukele alcanzó la mayoría de la legislatura. Entonces, ellos pudieron imponerse de su posicionamiento, donde consideraron que solo compete al pueblo decidir si el presidente debe continuar o, por el contrario, decidir por otra opción. Y también después de eso, la sala se lo comunicó, se lo ordenó, mejor dicho, al Tribunal Superior Electoral, donde este dijo que de inmediato que iba a acatar la decisión de esta sala, o sea, que iba a permitir a Bukele presentarse. Y también agregó que se agregó una nueva resolución donde señala que para buscar un nuevo mandato el presidente debe pedir una licencia 6 meses antes del inicio del periodo presidencial. Es decir, que Bukele únicamente va a gobernar los primeros 6 meses del quinto año, bien, y debería apartarse de la presidencia en enero del 2024. Ulloa también es que es el vicepresidente, declaró que una vez que se oficialice la candidatura, iban a presentarse en el Congreso para pedir que pueda ser desplazado del cargo Bukele a los fines de poder presentarse mediante esta licencia y recién volver a ser reelecto. O sea, solo se extendería un poco, digamos, porque no puede tener el mandato completo. Claro. Se extendería un poco, usaría, digamos, como el mandato siguiente, pero solo una parte para después volver a poder postularse. Claro, porque ¿qué pasa? ¿Dónde sale todo esto? Ellos tienen un artículo, que lo traje acá, pero bueno, no quiero ser muy largo, que es el 152, donde supuestamente dice que no puede ser candidato a presidente el que haya desempeñado la presidencia de El Salvador por más de 6 meses, ya sea consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. O sea, qué difícil que lo hacen. ¿Por qué no lo hacen más fácil? Se agarran de ese último pedacito donde dice los últimos 6 meses anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Como él va a tener licencia esos últimos 6 meses, ahí sí podría presentarse. Toda una estrategia. Bukele, un personaje muy particular. Recuerden que de influencer en redes sociales con gorrita, mandó a hacer una nueva orden de las cárceles de El Salvador y a combatir todo el crimen organizado mediante las pandillas, que es una de las tareas, que fue una de las tareas más arduas y que más lo expusieron para ser una persona reconocida, porque antes, digamos, ¿quién sabía el nombre del presidente o los presidentes de El Salvador? Sí, sí. Nadie. No los conocíamos, nadie hablaba de ellos. Bukele se hizo famoso. Muy gorrita, conocido. Videíto en Twitter, en Instagram y demás, en TikTok, porque sí, así hizo su campaña y empezó a combatir el crimen directamente a mano dura, como diciendo, bueno, ya está, y parecía en película de ciencia ficción. Ahí empezó a crecer su popularidad, sí, e hizo un cambio trascendental para mí en la política. Sí, sí. Bueno, sí, sí, el método Bukele es, no, es un método en sí. Ya, sí, es un método en sí y traspasó la frontera del Salvador y hoy en día en muchas partes del mundo se habla de este método. Muy, muy tremendo. E incluso, además, yo estaba viajando por la Ruta 2 y Cunio ponía pasacalle donde decía a lo Bukele. No, me muero. Sí. Bueno, tremendo, sí. Entonces. Última data, ¿tenés un poquito más porque ya nos vamos? Sí, bueno, estuvo en el día de ayer la cumbre de la OTAN, la cumbre anual de la OTAN, donde se juntaron líderes y lideresas que tuvieron su segunda y última jornada en Lituania, donde estuvo principalmente centrada en la relación que tienen con los países de Asia-Pacífico y específicamente con Ucrania. Los países de la OTAN discutieron un plan de compromiso de seguridad a largo plazo con Ucrania después de que la alianza frustró, o sea, el día de ayer se decidió de que el calendario definido para poder presentarse, o sea, mejor dicho, para presentarse, no, para formar parte dentro de la OTAN, quedaba suspendido, es decir, que por ahora Ucrania no va a formar parte de la OTAN, lo que sí obviamente hace todo este plan de ayuda militar y económica para poder mantenerse al frente de la guerra. Qué frustrante igual para Ucrania, sí, porque es un montón de méritos. Sí, sí. Lo que pasa es que solamente la OTAN está dispuesto a recibir a Ucrania, sí, siempre y cuando no esté en guerra. ¿Por qué pasa? Hay un artículo que es el artículo 5 de la OTAN donde dice que en el caso de un conflicto armado, cuando atacan a uno, atacan a todos. Es decir, que si ellos se incorporan a Ucrania, la guerra ya sería abierta de Rusia contra toda la OTAN. Bien. Más allá de que hoy en día lo que te dice Rusia es, che, acá hay una guerra pseudo encubierta, claro, con todos los países de OTAN porque están financiando constantemente. Pero es que la guerra de Rusia y Ucrania es una guerra encubierta, en realidad, de Estados, donde está Estados Unidos y China. Exacto. O sea, no y es muy gracioso, digo, estos que pongan estas cláusulas, es como muy gracioso, yo te hago la guerra, yo te financio la guerra, ahora como vos estás en guerra, yo no puedo ser parte de la OTAN. Es como, ¿no? Una cosa medio... Porque ahí llevaría una guerra abierta, una guerra mundial. Claro, eso expondría esa guerra. Exacto. Entonces, pero bueno, todo, me tengo que hacer cargo de que estoy saliendo con vos en modo guerra. Claro. Pero igualmente Zelensky no se fue con las manos vacías porque consiguió también financiamiento por parte de Alemania, que le va a dar lanzadores y misiles adicionales para la defensa antiaérea. También el Reino Unido dijo que le va a entregar 70 vehículos de combate, además de municiones y equipos vitales, así como también 58 millones de euros para el mantenimiento de equipos. Así que, bueno, seguramente es muy probable que Ucrania ingrese en la OTAN, más allá de algunos requisitos que tiene que cumplimentar, pero bueno, parecería que actualmente, hasta que no finalice la guerra, ese paso no se va a dar. Y también lo que se puso de nuevo sobre el eje es que todos los países que forman parte de la OTAN ahora se comprometieron a destinar el 2% de su PBI al gasto militar cada año. Es decir que hace un par de años parecía que la OTAN estaba medio, no sé si la palabra es muerta, pero estaba, bueno, sin un conflicto o sin algún tipo de hipótesis de conflicto. Sí. Entonces, la verdad que esos países no estaban destinando gran parte de su presupuesto al armamento. Pero bueno, actualmente toda esta cuestión lleva a que la OTAN ponga nuevamente el foco sobre la cuestión armamentística y el gasto público. Bueno, tremenda columna la de hoy. Unas ganas de seguir manejando, Chacho, pero nos vamos a encontrar la semana que viene, ¿no? Dale, nos encontramos la semana que viene. Muy bien, ahí pasaba entonces Chacho en una nueva columna de Política Internacional y nosotros nos vamos a ir a una tanda, si les parece, escuchando un poco de música. La Renga, un temazo. La Renga, el final es En Donde Partí. Tanda y volvemos. Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para.